Así que programa completo, especial para quedarse del otro lado, mirando la lluvia por la ventana y con la oreja pegada a la radio. Antes de arrancar, me gustaría decirles las vías de comunicación, cómo ustedes pueden comunicarse a la radio. El pato siempre más verde. Pueden llamar al fijo al 3548-497-812, también pueden mandarnos mensajitos y whatsapps al 3548-597634. Nos encuentran en las redes sociales como La Minga FM 94.7 en Facebook y en Instagram como Radio La Minga 94.7. También nos encuentran en la página web en radiominga.org.ar. Ahí estamos, pueden escuchar la radio en vivo, pueden mandar mensajes a través de la página web y también pueden revisar sobre notas anteriores e instituciones que han pasado por Comunidad Abierta. El pasto siempre más verde. Si quieren revivirlas, si se la perdieron, las buscan, ahí están. Que no soy yo. Como avisábamos, en minutitos nomás vamos a estar hablando con el Consejo Pastoral Parroquial, pero antes vamos a un tema. Y en cuanto a la... Suena a Perota Chingó haciendo toca. Por el agua, lamido por el viento, besado por el sueño. Ser, elegir y encarnar quienes queremos ser. Seguir girando, quiero seguir girando, sigo girando. Ser, elegir y encarnar quienes queremos ser. Toca el cuerpo, su cuerpo, toca tocarse. Toca sudor, toca quemar. Lo que perdemos, la eternidad, lo guarda para la gloria. comida y también para el fuego. Pasaba Perota Chingó y ahora, como habíamos avisado, ya estamos en comunicación con Laura Urriche del Consejo Pastoral Parroquial de Cosquín. Bienvenida, Laura. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes en esta tarde tan linda de lluvia? Hermosa tarde, la verdad. Queremos agradecerte por darnos unos minutos de tu tiempo y contarte que en Comunidad Abierta buscamos hablar justamente con las instituciones para, bueno, que nos cuenten, que el pueblo las pueda conocer, también para quien no las conoce, y saber en qué andan. Bueno, buenísimo, qué buena idea, qué buena idea. Bueno, yo soy Laura, soy parte del equipo de trabajo de la pastoral socioambiental de las parroquias de Cosquín. ¿Qué significa pastoral socioambiental? Nosotros somos un grupo constituido por, hemos armado entre todos los que trabajamos, un grupo que atiende el cuidado de la casa común, pero también que no deja de atender a todos aquellos hermanos que nos necesitan. Es por eso que está conformado por los Hogares de Cristo, que son espacios de contención para jóvenes en consumo, el Hogar del Abrazo Maternal, que es un hogar de día para mujeres y niños, la Casa de la Hospitalidad, que depende del Superior Tribunal de Justicia, en donde se alojan mamás y niños que han padecido de violencia de género, Animación Solidaria, que es Cáritas, y la Pastoral del Cuidado de la Casa Común, Laudato Si. Sí, vos corregime si entendí mal, pero son varios grupos que conforman la pastoral. Exacto, sí, sí. Todos juntos conformamos la pastoral socioambiental de estas dos parroquias. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo se organizan? Y fundamentalmente lo que trabajamos es en redes, ¿no? Trabajamos en redes para de alguna manera poder ir acompañando situaciones, ya sea situaciones de consumo, situaciones de necesidades. ¿Por qué? Porque casi todos nosotros, desde los lugares donde trabajamos, estamos recorriendo las calles, recorriendo los barrios, entonces eso nos permite a lo mejor una mirada un poco más amplia, porque somos muchos, para poder trabajar juntos y poder de alguna manera ir acompañando procesos, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos están ahora trabajando? Y entre todos los grupos debemos ser aproximadamente unas 50 o 60 personas. Claro, sí, un montón. Sí, sí, sí. Porque esta parroquia viene trabajando desde hace un tiempo largo, ya más de 10 años, con lo que se llamaban las zoneras, ¿no? Eran señoras que vivían en un barrio determinado y que trabajaban con todas las vecinas de sus barrios, de su barrio. Entonces se dividió la parroquia en 5 zonas, uh-huh. Y esas zoneras, en un primer momento, fueron las encargadas de, cuando en plena pandemia, fueron las encargadas de ir trayendo de alguna manera las necesidades que estaban pasando las familias, y a través de Córdoba Urgencia Alimentaria y de Cáritas armamos todo un dispositivo que en ese momento sirvió y acompañó mucho. Empezamos con 48 familias y llegamos a 280 familias acompañándolas con un bolsón de comida. Pero lo más importante era la visita. Nosotros hacíamos 2 visitas a estas familias, las siguen haciendo, yo no estoy más dentro de ese grupo, pero hacían 2 visitas a las familias en las que no llevábamos nada, íbamos a escucharnos, íbamos a conversar, ¿no? Y una visita en la que se llevaba lo que se había conseguido, de la solidaridad de la gente que está dentro de la parroquia y del Córdoba Urgencia Alimentaria. Claro, no es solamente el trabajo de donaciones, sino también un trabajo de contención. Sí, sí, sí, fundamentalmente eso, poder conversar, poder acompañar procesos, ¿no?, dentro de las familias, dentro de los grupos. Es por eso que, por ejemplo, llegada a la inscripción para las escuelas, hay mucha gente que no tenía CIDI, que no tenía una cuenta de correo, que no sabía cómo inscribir a sus hijos y a sus hijas en este sistema para que pudieran seguir yendo a la escuela. Bueno, se armaron dispositivos, dentro de la parroquia y bueno, primero empezamos con 2 días y terminamos trabajando como 10 días, pero la gente venía y nosotros le ayudábamos a hacer ese trámite, que es un trámite simple, que por ahí si uno no tiene conocimiento o no sabe cuál es la dinámica o no tiene un celular, no lo puede llegar a hacer. Claro, totalmente. ¿Desde hace cuánto tiempo que están trabajando? Nosotros, bueno, la parroquia viene trabajando hace muchísimos años, uh-huh. pero este formato de pastoral socioambiental se viene trabajando a partir de la pandemia, pero siempre se va perfeccionando y se va ajustando y se van haciendo las mejoras necesarias para que funcione, ¿no? Claro. Es por eso que todos somos un poco de todos los grupos, conocemos uh-huh. a los integrantes de los otros grupos. Si nosotros desde la pastoral Laudato Si hacemos un recorrido y vemos que hay alguien que necesita una silla de rueda o que necesita un bastón, hay mamás, mandamos un mensaje a Animación Solidaria, en Animación Solidaria se fija en el ropero y se hace traer, ¿entendés? Claro. Entonces esa es la red de trabajo que hemos ido conformando entre todos. ¿Y por qué decidieron juntar todos estos grupos en un gran grupo, digamos? Porque de alguna manera veníamos trabajando todos juntos dentro de la parroquia, como bien te digo, uh-huh. pero no teníamos una pastoral todavía en ese momento, no teníamos una pastoral a la que la habíamos definido como socioambiental. Y también trabajando mucho con todo lo que eran las encíclicas, ¿no? La Fratelli Tutti, que habla de la fraternidad entre los hermanos, la Laudato Si, que habla especialmente del cuidado de la casa común, ¿no? Pero, o sea, esto de que clama la tierra y clama el pobre. Y a partir de allí, de un trabajo espiritual, de un trabajo interno, también fue saliendo esta pastoral. Estamos hablando con Laura Urriche del Consejo Pastoral Parroquial Necosquín. Me interesa mucho, se queda bastante en clara la parte social del trabajo que ustedes realizan. Ahora quería saber un poco de la parte ambiental. Uh-huh. Bueno, este grupo nace en el 2017-2018 con la proximidad de la autovía de Pedemontaña. Uh-huh. Muchos de nosotros, muchos católicos muy preocupados por esta situación, y sobre todo teniendo el mandato tan claro del Papa Francisco para los coscoínos. El Papa Francisco envió a Cosquín especialmente una encíclica, Laudato Si, cuando la encíclica se lanzó, pidiéndole a los coscoínos tomar responsabilidad sobre el cuidado del río del monte. Uh-huh. Entonces, cuando surge todo lo de la posible autovía de Pedemontaña, todos los católicos que estábamos comprometidos en asambleas también, ojo, nosotros nunca dejamos de trabajar junto con las asambleas, fuimos de alguna manera pensando en la posibilidad de este grupo que trabajara desde la Laudato Si. Y desde ese momento es que venimos trabajando con mejoras, con nuevas propuestas y bueno, siempre acompañando el cuidado de la casa común desde donde mejor podemos, ¿no? Claro. ¿Y cómo ven? Propiciando el diálogo y el diálogo y la escucha. Claro. Y las propuestas, ¿no? Porque ante la situación de la autovía, mucha gente nos decía, el padre tiene que decir cuál es la postura de la parroquia, el padre tiene que decir, bueno, la carta que el padre sacó es una carta que fue consensuada con todos nosotros, uh-huh. con la pastoral socioambiental, con todos los miembros del consejo pastoral, o sea que es un escrito que tuvo muchas, digamos, muchas voces, ¿no? Tuvo una pluralidad de voces. Estoy en el jardín, disculpame. No, está bien. Tuvo una pluralidad de voces para emitir juntos cuál era el pensamiento de la parroquia y de esta pastoral. Claro. ¿Y cómo ven? Que es siempre el cuidado del monte por sobre todas las cosas, ¿no? Claro. El cuidado del monte, el patrimonio arqueológico, es por eso que es clara la carta, ¿no? La carta dice sí a la autovía, pero si se tiene en cuenta esto, ¿no? Entonces ahí están los puntos centrales de la carta. El cuidado del patrimonio arqueológico, el cuidado de, de las fuentes de agua, uh-huh. y sobre todas las cosas el pensar también en la gente que vive en la zona. Claro. ¿Y cómo ven el avance hasta ahora de la autovía desde la pastoral? Preocupante, preocupante. Siempre nos preocupa la situación, y sobre todo porque muchos de nosotros también estamos trabajando junto a las asambleas, entonces tenemos toda la información de lo que está pasando. Claro. Y realmente es muy preocupante. Y bueno, también me pregunto si en cuestión de estos temas se centralizan solo en Cosquín o se expanden hacia alrededores en Punilla. No, porque nosotros tenemos que pensar siempre en el cuidado integral de la casa común en todos lados. Claro. ¿No? En todos lados a donde vayamos. Es por eso que tratamos siempre de ser coherentes con lo que decimos. Entre todas las actividades que hemos hecho, siempre han sido actividades pensadas en expandir la noticia para otros lados, ¿no? Claro. Para que otra gente también pueda escuchar las palabras del Papa, ¿no? Es por eso que siempre estamos en contacto con otros grupos de Laudato Si del país, con otros grupos de Laudato Si de Latinoamérica, porque, esta casa, esta porción de casa que nos ha tocado es de Cosquín, pero el cuidado es por toda. Totalmente. Sé que hace poco tuvieron un encuentro, ¿no? Sí, tuvimos unas jornadas de reflexión que las veníamos haciendo y se habían cortado con el tema de la pandemia, pero que por suerte se pudieron retomar. Tres noches de reflexión en la que invitamos a la comunidad, toda, a venir a conversar y a venir a escuchar cuál era la buena noticia de tres cartas encíclicas del Papa, y sobre todo era para festejar de alguna manera los 10 años del pontificado del Papa Francisco. Claro. Entre esas estaba la Laudato Si, nuestra carta de cabecera. Así que han sido jornadas muy hermosas de diálogo, de encuentro, de escucha y de aprendizaje, sobre todas las cosas. Bueno, me alegro mucho y bueno, quería preguntarte, ¿Qué es lo que sigue? ¿Esperan más encuentros? ¿En qué actividades están ahora en el presente? Ahora lo más pronto es a partir del miércoles nosotros como parroquia empezamos lo que llamamos la gran fiesta patronal de Cosquín, porque nuestra patrona es la Virgen del Rosario, que es el día 7 de octubre. Así que empezamos la novena este jueves, vamos a estar 9 noches encontrándonos en misa. En una de esas noches, es la noche del Laudato Si, así que esa noche el grupo va a aprovechar para no solo pedir por la casa común, sino dejar siempre que nos toca la misa, dejamos algún mensaje para que la gente se lleve, para que la gente lo vea, para que la gente aprenda algún detalle, digamos, sobre cómo cuidar la casa común. Y el 7 de octubre tenemos la misa en el atrio de la iglesia y la procesión con nuestra madre. O sea que falta muy poco en realidad. Muy poquito. Y estamos ahí con un proyecto muy lindo que estamos acompañando y apoyando mucho, que es el de poder cambiar el uso de la vajilla descartable en el patio de comidas. Ustedes saben que nosotros tenemos un patio de comida frente a la Plaza del Folclore que funciona durante todo enero. Un patio de comidas que es de alguna manera histórico, porque fue el primer patio en donde el padre Monguillot lo abrió para un festival, y bueno, después de muchos años se retomó la cuestión, y hace bastante ya que se viene haciendo. Es un patio donde viene muy mucha gente a comer y queremos cambiar el uso de la vajilla descartable por una vajilla que sea amigable con el medio ambiente. En este caso hemos hecho contacto con un productor que hace vajilla con desecho de trigo, y es una vajilla que se puede compostar. Entonces es un gesto pequeño pero grande a la vez, porque es muy mucha la basura que se produce en el patio. Claro, me imagino, y durante esa época en todo Cosquín en realidad. Sí. Bueno, Laura, ¿algún contacto que quieras dejar? ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes? En la parroquia Cosquín, siempre en la parroquia, pregunten por los laudatos que nos conocen todos, pero bueno, la gran, digamos, el gran contacto, digamos, que la gente que no va a la parroquia tiene, es ir una vez por mes a la Feria Agroecológica, que la trabajamos junto con la Federación Rural Cosquín, en donde hay 30 productores que traen sus productos, traen sus producciones y las comparten con la comunidad. Es un gran logro de alguna manera para todos, porque ya llevamos un año trabajando juntos a la Federación Rural, ex MTE, pero con una alegría enorme y sobre todo con una posibilidad muy grande de que la gente pueda acceder a tener productos de calidad y amables con el medio ambiente. Sí, la verdad que es una muy buena apuesta. ¿Ya realizaron la de este mes? No, la de este mes sí, porque fue el cumpleaños. Tuvimos un cumpleaños a todo dar, con bandas, con poesía, con baile, con cosas para niños. Hermosa, fue maravillosa, sinceramente. Y la próxima es el 8 de octubre. Bueno. El sábado 8 de octubre, de 10 a 1, en el patio de la parroquia, nos van a estar esperando los productores con cosas muy ricas para comer, cosmética. Hay un intercambio de ropa, ¿no? Porque todos sabemos que la empresa textil es una de las más contaminantes del mundo. Entonces, no te compres ropa, cámbiala. Ahora ya hemos puesto en ese roperito ropa de verano, ropa de primavera, muy linda. Si tienes algo para intercambiar, lo intercambias, y si no, te llevas de lo que hay. Excelente. Entonces, y bueno, y todos los meses hay una apuesta artística, o sea que una apuesta artística, una charla y algo referido a lo cultural. Excelente. Entonces, este 8 de octubre. El 8 de octubre los esperamos a todos en la Feria Agroecológica, que seguro todos los laudatos vamos a andar por ahí. Excelente. Bueno, Laura, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Y bueno, los micrófonos están abiertos para cuando quieran volver a charlar, para cuando quieran comunicar, siempre está este espacio. Muchas gracias. Disculpa por los ruidos, porque era la radio de salida de Jardín. Pero a ustedes, muchísimas gracias. Los esperamos en las fiestas patronales, a los que son católicos y a los que no también, para que vengan a ver qué linda fiesta vamos a hacer. Un abrazo, Laura. Muchas gracias. Yo soy aquel que no soy yo, vecino. Ahí pasaba Laura Urriche, de la Pastoral Parroquial de Cosquín. Solo por estar enfrente no hay que enfrentar. Nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos. Que no soy yo, soy aquel, que no soy yo, vecino. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario.

Jugamos brisca cuando se va la luz, el calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago hasta que abran la represa. Aquí los Viernes Santos se come yautía, aquí los Reyes Magos vienen de Juana Díaz. Pelamos paraguas a los difuntos y en las patronales, en la caja de muertos, nos mareamos juntos. Lo nuestro no hay nadie que nos los quite, por más nieve que tiren, aquí la nieve se derrite, aunque siembren las raíces como les dé la gana. Los palos de Guanábana no dan manzana. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' que sientas el calibre de un caballo sin jinete. Mira cómo corre libre, se refleja en el machete. Hijos del cañaveral, nunca se nos cae la pava. Esta raza siempre es brava, aunque sople el temporal. Pa' aprender a defendernos, nunca fuimos a la escuela. Aunque el toro tenga cuerno, nuestro gallo tiene espuela. A latigazo limpio desde el descubrimiento, no pudieron, seguimos con el mismo acento. Nuestro aguante ha sido digno, somos los versos que no cantan en nuestro himno. Hay que soltar los barcos del muelle, esta carreta ya se mueve sin muelle. Al colono lo bajaremos del trono para que nuestra bandera cante en un solo tono. En el 4, Luisito Sanz. Carrillo, háblale a los santos, dale. Vecino. 16:40 y ya estamos en el segundo bloque de Comunidad Abierta y estamos en el aire con Micaela Suárez. Bienvenida, Micaela. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Muy buenas tardes. No, gracias por a vos por darnos este tiempo tuyo para contarnos lo que será la obra que se presenta este sábado acá en la Nogalera, de cuerpo entero, Violeta. Sí, de cuerpo entero Violeta, es un unipersonal de nuestra compañía que se llama Eventuales, de Tanti, que estrenamos en el 2019 y bueno, después repusimos en el 2021 y bueno, ya llevamos varias funciones. Es un trabajo donde abordamos la figura de la artista chilena y folclorista Violeta Parra. Uh-huh. Y bueno, en el proceso de construcción, siempre desde esta mirada de la perspectiva de género y también trabajando con esta idea del artista que también investiga, ¿no? Y de la cantora, también de la mujer, de la madre, hicimos ahí nuestro trabajo respecto de Violeta, que bueno, por supuesto que admiramos mucho, y bueno, también en la obra trabajamos todo lo que es la perspectiva de Violeta Parra, no solo como cantautora, sino también como artista plástica. Uh-huh. Esa parte quizás no se conoce mucho, ¿no? No, todo, la verdad todo... que no. No, sí, eso, ¿no? Todo el trabajo que ella hace con las arpilleras, que además expuso en el Louvre, en una parte de diseño. Y bueno, nada, y que también cuando ella estuvo allá en Francia, trabajando en la Escalée, ¿no? En el famoso bar donde se encontraban todos los latinoamericanos en esa época, bueno, en diferentes oportunidades ella se pudo acercar y conectar también con los artistas plásticos de locales, y bueno, en uno de sus viajes hizo esta muestra, donde presentaba todas sus arpilleras y también sus objetos hechos con macramé y con diferentes técnicas de artes plásticas, también dibujos y pinturas, pero bueno, más que nada las arpilleras. Qué interesante, la verdad, porque yo no sabía nada, absolutamente nada de esa parte de Violeta Parra. Y bueno, ya que estamos, quería preguntarte, sin adelantarnos, sin arruinarnos ninguna sorpresa, ¿con qué nos vamos a encontrar este sábado? Y nos vamos a encontrar con una obra intermedial, porque toda esta parte que yo les estaba contando recién de su, digamos, de su desarrollo plástico, lo vamos a trabajar en vivo, con artes plásticas en vivo. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo con el dispositivo del retroproyector de Filminas, ese aparatejo viejo analógico que ya quedó en desuso. Bueno, nada, hace un tiempo que venimos trabajando con él en diferentes obras, y ahora especialmente en Violeta, todo lo que es el aspecto, digamos, plástico y visual de su obra, la trabajamos como puesta en escena a partir de mi compañero Manuel Porfiri, que él hace las retroproyecciones en vivo del trabajo que también Laura Llovera, otra artista plástica, nos ha hecho con Filminas. Y trabajamos con tintas y, por supuesto, también un recorrido sobre algunas obras emblemáticas, musicales. Yo no soy, digamos, cantante, pero sí desde la actriz interpreto algunas canciones. Uh-huh. Y bueno, nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Con un poquito, la idea es llevar el mundo de Violeta Parra. Claro. Es una mujer que va tomando, digamos, a partir del recorrido por el espectáculo, la figura de esta artista, y bueno, y finalmente vamos a encontrar cuáles eran sus pensamientos respecto de la canción chilena, también del folclore, y por supuesto de la coyuntura política y social que le tocó vivir en su tiempo, y que bueno, paradójicamente resignifica y reverbera en estos tiempos con todo lo que viene pasando en Chile, con la constituyente, bueno, con este presidente que está reivindicando también un montón de luchas, digamos, antes de la dictadura, y bueno, ¿no? Todo este universo que también Violeta toma, no solamente de los cantores y las cantoras populares, sino también digamos, de los mapuches y las mapuches, todo lo que se va mezclando en sus cantos, que tiene que ver con, digamos, con también su... En un momento de la obra nosotros hablamos, ¿no?, de su cuerpo, ¿no? Como esto del cuerpo territorio, ¿no? Como un cuerpo tejido, valga ahí la metáfora con las arpilleras, tejido por todas estas estos cruces, alma histórica, este cuerpo geográfico, donde también, digamos, toda esta cultura mapuche y popular resuena tanto en su canto, porque bueno, ella no era una artista de universidad, digamos, de conservatorio. Ella, todo lo que aprende, tanto en las artes musicales como en las artes plásticas, viene desde su experiencia, de su trayectoria en el circo, de su participación en las fiestas populares en Chile. Entonces, bueno, todo este universo se va, digamos, cruzando en la trayectoria de esta artista que hace, digamos, su propia impronta, porque, bueno, también hay algo que muchos no saben, que ella era una artista investigadora, ella investigó para la Universidad de Concepción mucho tiempo, se fue con su grabadorcito a entrevistar a los cantores y las cantoras populares de los pueblitos olvidados para recuperar esa canción, porque en el momento en que ella surge, estaba, por ejemplo, no sé, el Huatón Campos, había un tipo de folclore que tenía que ver con un folclore estilizado, con una mirada, digamos, que estaba muy alejada de lo que había sido ese canto oral, ¿no? Ese canto popular que se transmitía de generación en generación, aparece la radio, ella asume y presenta toda su investigación, además de la universidad, también en la radio, con sus programas de radio puede darle voz, digamos, otra vez a toda esta tradición folclórica que ella la nombra como el verdadero folclore, ¿no?, de Chile, que se aleja un poco de este folclore más estilizado que se quería, digamos, implementar desde la RCA Víctor y otras compañías, ¿no?, de la industria que empieza, la modernidad, ¿no?, que empieza a desembarcar en diferentes pueblos de Latinoamérica. Y bueno, ella como que reivindica toda esta parte y esa fuerte investigación hace que se pueda cruzar con todas estas tradiciones culturales y orales también, y bueno, hacerla, porque bueno, hay que decirlo, se conoce mucho acá en Argentina la obra de Violeta gracias a Mercedes Sosa, e incluso hay muchas personas que no saben que Gracias a la Vida no es de Mercedes Sosa. Es verdad. ¿Viste qué pasa? Parece que fuera, digamos, algo como que, bueno, todo el mundo sabe quién es Violeta Parra, en realidad no es tan así. Y sin embargo es una cantora y además una artista y una pensadora muy importante de nuestra América Latina. Claro, hay un montón de facetas de ella que no conocíamos, mirá todo lo que aprendí en estos minutos de entrevista, no me quiero imaginar con la obra. La verdad que hemos hecho un trabajo de investigación de casi 2 años, primero para hacer el guión, donde visitamos las cartas, y ella también es una gran poeta, ¿no? Un poco tomando la trayectoria de su hermano Nicanor Parra en las en antipoesía, ¿no? Y ella hace también, a partir de centésimas y décimas, también escribe su biografía, trabajamos un poco con ese material en la obra para el Parlamento de la Actriz, y también trabajamos con diferentes cartas que se va enviando con sus compañeros de vida, con quienes también sus colegas. Contamos algunas anécdotas, por ejemplo, cuando se encuentra con su comadre, la Loyola, Margot Loyola, que es una gran folclorista también chilena, reconocida en esa época, que un poco también la madrina ella, porque bueno, Violeta no estaba bien vista, ¿no? Porque ella era muy sencilla, de hecho, esa sencillez se ve en toda su obra, no solamente en su canto, sino también en su obra plástica, porque era la sencillez de los lugares de donde ella venía. Y cuando ella desembarca en Santiago, de la mano de su hermano, se conecta gracias a su hermano con toda la intelectualidad chilena, bueno, ahí conoce también a Neruda, en el cumpleaños de Neruda, y ella canta una canción a capela con su guitarra, como muy simple, y quedan todos maravillados porque sienten en su voz y en su presencia esa sinceridad de la tierra, ¿no? Como esa conexión tan profunda que ella tenía, sin estilizarla. Y bueno, nosotros humildemente intentamos mostrar alguna de estas aristas y que se puedan llevar esta experiencia, ¿no? Acercarse un poquito más al universo de Violeta Parra y saber que también este universo, con sus diferencias, lo podemos encontrar en diferentes pueblos, ¿no? Claro. Bueno, un poco eso. La verdad que un montón, me quedé bastante sorprendida también sabiendo que decías que de la compañía vienen trabajando esta obra desde el 2019, ¿no? Sí, en el 2019, en realidad desde el 2018 que la estamos trabajando. En el 2019 hicimos el estreno y bueno, después tuvimos, como todo el mundo, los tiempos de pandemia para seguir trabajando y profundizando. Y fines del 2021, cuando ya se levantó un poquito y pudimos empezar a trabajar de nuevo, a encontrarnos con los públicos, estuvimos viajando, hicimos algunas funciones en Córdoba Capital, también en Buenos Aires, bueno, por acá por Punilla, bueno, y seguimos ahí. Es importante también decir que el 5 de octubre se cumplen, digamos, el aniversario del fallecimiento de Violeta, porque como todos sabemos, ella se suicidó ese día, uh-huh, un domingo. Así que bueno, en octubre es un mes muy especial para nosotros porque intentamos como homenajearla y llevar el espectáculo a diferentes lugares. Este mes, uh-huh, además de estar en la Nogalera, vamos a estar en, bueno, en el otro fin de semana, el fin de semana largo, el jueves 6, vamos a estar en Carlos Paz, en la Casa de la Cultura de la COPI, y después el siguiente fin de semana, que ahora no me acuerdo la fecha, creo que es 14, vamos a estar en Yaraba, en Capilla del Monte, en la Sala de Yaraba, y el siguiente sábado vamos a estar en El Recodo, que es un espacio en Río Ceballos. Uh-huh. Y bueno, y posiblemente estemos también el fin de mes, que creo que es el 27, en Buenos Aires, un poco, ¿no?, en esto, como tratando de, en este mes tan especial, poder compartir este espectáculo con, bueno, con todos los públicos que se pueda. Claro, el mes completo. Sí, el mes completo, y creo que después tenemos otra fechita, hasta el 12 de noviembre tenemos funciones, creo que tenemos otra fecha acá en Tanti, y después el 14, bueno, ahora no recuerdo bien, no está mi compañero de elenco, pero bueno, creo que tenemos otra, también tratando de ir por todo el corredor Punilla, más que nada. Nosotros somos, bueno, Eventuales es parte, bueno, igual como la Nogalera, y por suerte muchos artistas y espacios estamos ahí adheridos al corredor CEA Punilla. Uh-huh. Así que bueno, también para nosotros es re importante poder trabajar acá y trabajar en la construcción de este corredor, en los espacios y también con el público local, ¿no? Construyendo, generando y abrazando a nuestro público de Punilla, que cada vez es más multitudinario y más amoroso, y nos recibe con tantas ganas. Así que, nada, re felices de que se esté activando tanto, y bueno, y que nosotros con nuestro espectáculo podamos circular por todo el corredor. Claro, ¿querés contarnos un poquito sobre el corredor de Punilla, para quien no lo conozca? Te cuento, sí, el corredor de Punilla comenzó este año, empezó siendo un ciclo que se hizo para el Mes de la Mujer, el corredor escénico de artistas y ahora de artistas investigadores e investigadoras. Comenzó como siendo un ciclo donde nos propusimos con diferentes grupalidades emergentes de la zona, que es el poquito que estamos acá, entre 3 y 5 años más o menos, en diferentes lugares de Punilla. Comenzó con la idea de poder, luego de la pandemia, fortalecer la red, que por supuesto ya estaba, de espacios, de grupalidades y de artistas de todo el Valle de Punilla. Bueno, nada, fortalecer después de lo que había sido la pandemia, claro, diferentes crisis que siempre vivimos los artistas. Así que bueno, con esa impronta nace el ciclo, hicimos un mapeo, ahí pudimos, a través del colectivo MUMI, Mujeres Migrantes, que trabaja con el tema de migración y diferentes conflictos, pudimos hacer el mapeo de la situación escénica del corredor, de qué estaba pasando, por qué la estaba costando, ¿no?, reactivar y fortalecer esta red. Por suerte, en este mapeo participaron en ese momento más de 60 artistas, ahora ya somos más de 80, entre artistas y espacios culturales. Nada, nos dimos cuenta de que había situaciones que quizás tenían que ver con mitos, con narraciones que nos hacíamos, ¿no?, de estar metidos en el medio del corredor y de ser nosotros mismos protagonistas de todo esto. Y bueno, y con el mapeo nos ayudó a despejar como las dudas y a despejar estas cuestiones y una de las cosas que nos dimos cuenta es que hay un montón de capital humano muy formado, artístico, en la zona, uh-huh, y que además también hay espacios, más de 40, mapeamos, obviamente con diferentes, más de 40, sí. Un montón. Entre bares culturales, espacios que son salas más establecidas, como por ejemplo la Nogalera, o la Sala de la Alma Encantada, o Yaraba, u otras salas que están establecidas ya hace un tiempo, y que además tienen también, que vamos a reconocer, ¿no?, y reconocemos su historicidad y todo el trabajo que han hecho en la zona también para apoyar al arte escénico. Bueno, pero también un montón de espacios más chiquitos, incluso también hasta ferias, que en el verano se trabaja un montón, nuestros compañeros Les Pichiviteres trabajan, viste, que en las ferias, y yo misma hice, cuando en época de pandemia, que no se podía trabajar en espacios cerrados, en la Feria del Buen Vivir, en Capilla del Monte, hicimos una función de Violeta, también otros compañeros hicieron una función de circo y danza teatro. Entonces, bueno, nosotros mapeamos absolutamente todos los espacios, que son un montón, ahora son más de 40, como te decía, no sé si 56, pero por ahí, y hasta el día de hoy los compañeros que se mapearon son más de 80. La intención del ciclo en ese momento era darnos cuenta que estaba pasando, y bueno, lo que surgió del mapeo, un foro que hicimos abierto acá en el Centro Cultural de Tanti, surgió la necesidad de articular una red, de conformar un corredor. Entonces, bueno, con ese proyecto, en junio nos volvimos a encontrar en el espacio Tacainina de Santa María de Punilla, y ahí conformamos la red, empezamos a armar cartas de adhesiones, ahí bueno, empezaron a adherirse formalmente los diferentes espacios culturales y las grupalidades y los los artistas que todavía no se habían unido. En julio presentamos, empezamos a trabajar con nuestras redes, seguimos pensando y trabajando. En julio nos presentamos desde el colectivo Mumi Mujeres Migrantes del Mapeo al Gestionar Futuro, que lo ganamos, así que estamos re contentas. Ganamos ese apoyo y con ese apoyo el proyecto es hacer, que lo vamos a presentar ahora en el ciclo que vamos a hacer en Carlos Paz, ahora el fin de semana de octubre, vamos a hacer la plataforma digital interactiva del CEA, donde van a poder, todos vamos a poder usar los perfiles, se va a cargar perfil de artista, perfil de grupalidad y perfil de espacio, y además se va a disponer de la agenda cultural de todo el valle, y bueno, y de esta forma poder, que sea información accesible no solo para nosotros, los artistas locales, sino también para los espacios que quizás están buscando, no sé, una obra, una grupalidad, y entonces ahí se meten en la plataforma y encuentran toda la info. Claro. Y además pensando, por supuesto, en los públicos. Los públicos que ya tenemos, digamos, acá en la zona, que nos sigue, y también mirando la temporada de verano, que siempre hay mucha actividad, y bueno, queremos que esta actividad no solo se quede en las propuestas municipales o en las ferias del verano, sino que también las salas, que normalmente quizás en la temporada no tienen mucha afluencia de público, también la tengan. Claro. Porque lo que hemos descubierto es que hay poca oferta cultural en la zona, casi no hay gestión pública, entonces con la necesidad de, digamos, de fortalecer y de activar también la bolsa de trabajo, es que vamos a presentar esta herramienta, que la vamos a presentar ahora en octubre, que están todos invitados el sábado 8 de octubre a las 18 horas en la Casa de la Cultura de la COPI, en Carlos Paz, en Moreno al 60, y ahí, bueno, vamos a terminar de adherir. Esta plataforma va a estar disponible de forma gratuita para todos los artistas locales y espacios. Así que, bueno, estamos re contentas, pensamos el año que viene poder hacer un festival, y bueno, tenemos así como muchas ganas, muchas ideas, somos un montón de grupalidades, solo por nombrarlas que me acuerdo, porque son muchas. Está el colectivo Mujeres Migrantes, Eventuales, está Mujerada, está Borde de Casa Grande, al filo teatro de la Cumbre y de la Falda, seguro me olvidé un montón, pero bueno, Títeres de la Valija de Carlos Paz, están también Títeres en la Zamundo, están las vecinas de ahí de Giardino, y muchísimas, después hay otras grupalidades de San Marco, como la Brújula de las Brujas, y muchísimas otras grupalidades que ahora no me acuerdo, pero que van a saber disculpar que me olvide. Y espacios, ¿no? Como por supuesto la Nueva Alera, como dije, Vía Araba, el espacio, bueno, la COPI de acá de Carlos Paz, Tacainina en Santa María de Punilla, la Biblioteca José Mármol, en La Falda está también. Hay espacios también municipales que han adherido al CEA, como el Centro Cultural Ingeniero Pérez de Tanti, después también la Sala Marechal, el Salón Marechal de La Falda, bueno, y muchísimos otros más. Así que, bueno, nada, tenemos un corredor muy muy prolífero. El tema es ahora ponernos a trabajar y articularnos, porque bien, creo que el potencial está muy fuerte, y creo que, bueno, lo que resta es esto, ¿no? Seguir trabajando en red para poder fortalecernos, porque también una de las cuestiones re importantes del corredor es que nos pensamos como trabajadores de la cultura y trabajadoras, y también desde esta perspectiva de defender nuestro patrimonio cultural y también socioambiental. Apoyamos a todas las, digamos, las movidas que tienen que ver con defender nuestro valle. Uh-huh. Y, y además es un corredor libre de violencias de todo tipo. Ninguna persona que tenga denuncia por violencia, ni de género, ni de ningún tipo, puede ser parte del corredor, porque bueno, entendemos que estamos en otros tiempos y que la forma de vincularnos también hace nuestro trabajo. Así que bueno, eso es un poco. Para que chusmeen más, pueden chusmear en @seapunilla con C en Instagram, y en las redes también en Facebook, seapunilla con C, y también, bueno, en el mail, seapunilla@gmail.com. Excelente. Bueno, Micaela, muchísimas gracias por contarnos todo acerca, bueno, de la obra que se va a presentar, recordamos, este sábado, primero acá en La Nogalera, a las 21 horas, pero también sobre el SEA Punilla, que seguramente te volveremos a contactar para seguir charlando, porque la verdad que es un tema para hablar, sobre todo ahora que se viene la temporada y esta propuesta de la página web es excelente. Así que muchísimas gracias por darnos tu tiempo, y bueno, los micrófonos están abiertos para que nos volvamos a encontrar. No, gracias a ustedes también por estar ahí y activar y fortalecer desde las comunicaciones, la información y la difusión y todo el trabajo que vienen haciendo de la radio. Para mí es un honor y bueno, y siempre muy agradecida. Un abrazo, Micaela. Un abrazo, que tengan lindo tarde. Pasaba Micaela Suárez para contarnos un poco de Cuerpo Entero Violeta, que es la obra que se va a presentar sobre Violeta Parra este sábado primero de octubre ya, en La Nogalera a las 21 horas, con entradas por antesala.com.ar, y socios de la biblioteca pueden reservar su entrada al mail al bellugones@gmail. La entrada, claro, sin costo para los socios que tengan la cuota al día. El pasto siempre más verde del otro lado. Nos vamos a la tanda, pero me tenté y antes de la tanda va a sonar un tema de Violeta Parra. Vecino, estrello mío. El piso la soltó y sonó cabrón. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Espacio publicitario. Señoras y señores, les comunicamos que los asociados a Internet de fibra óptica de la cooperativa tendrán a disposición una mayor capacidad de servicio sin costo extra. Sí, escucharon bien, un upgrade, como decimos las azafatas. Quienes estén en un plan de 10 megas pasarán a tener una capacidad de 20, y quienes tengan un plan de 20 megas pasarán a tener 50 de capacidad de navegación, sin costo extra. Repito, sin costo extra. Somos pioneros en fibra óptica en Punilla. Te conocemos y sabemos lo que necesitas. La COPE. Estamos acá. Fin de espacio publicitario. Aire. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas por Radio La Minga. Aire. Todas las mañanas, noticias, el país, el pueblo, la provincia, información, música, reportajes, y envuelve la radio en vivo. De lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas, voces, muchas voces, más vivos todavía. Más vivos que nunca en La Minga. Están más vivos que nunca. De Cuerpo Entero, Violeta, sábado 1 de octubre, 21 horas, unipersonal sobre la figura de la artista chilena Violeta Parra. De Cuerpo Entero, Violeta, en La Nogalera, Avenida San Martín 357. En escena, Micaela Suárez. Dirección, Roberto Puisegur. Entrada general, $600. En www.antesala.com.ar.

se abrió como por encanto, entró el amor con su manto, como una tibia mañana, la son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín, se va enredando, enredando, como en el muro el de piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Ya son las 17:13 y estamos en el tercer bloque ya de Comunidad Abierta y estamos acá con Maxi Bresan, que le damos la bienvenida al aire, pero en realidad vos estás acá dando vueltas todo el tiempo. Estamos dando vueltas todo el tiempo. No, no quiere decir, el dar vueltas no quiere decir que nada, ningún otro tipo de connotación, sino pero por lo general estamos quietitos acá. Pero bueno, estamos próximos a hacer una de las notas que tenemos. Uh-huh. Hoy municipios, dentro de esta estructura que tenemos de instituciones de Comunidad Abierta, que bueno, que en realidad no es tan estructurada, porque en realidad hay varias instituciones y van cambiando mucho. Pero los municipios es una actividad, que es una institución que tiene muchísima actividad. Claro, sí, es como una constante de los martes. Sí, sí, porque bueno, porque cada, imagínate que, o sea, acá son... para la gente que nos escucha por ahí de otros lados, no sé, uno tiene Villa Jardino, Huerta Grande, La Falda y Valle Hermoso como fijo, ¿no? Claro. Si uno quisiera abarcar La Cumbre, Cosquín, Capilla del Monte, bueno, ya sería mucho más grande. Y además, dentro de cada municipio hay distintas áreas. Nosotros, claro, hemos hablado con gente de deportes, de obras públicas, de cultura, y como en este caso de turismo. Bueno, uh-huh, vivimos en un valle turístico y el turismo es una de sus fuentes principales. Y hoy justamente, 27 de septiembre, ¿sí?, se celebra el Día Mundial del Turismo. Así es. ¿Sí? Parece que se empezó a celebrar desde 1980. Claro, cuando... digamos, empezó a ser más importante. Sí, turismo, sí. Y esta mirada de ver el turismo a través de la Organización Mundial de Turismo, uh-huh, y que busca concientizar por el valor de la actividad y el impacto social, cultural y político, y fundamentalmente económico que tiene, pero viste que siempre se dice que el turismo es la industria sin contaminación. Bueno, relativamente sin contaminación, porque por ahí mucha gente anda haciendo turismo y contamina, ¿no? Claro, digo, hay que ver tirando el papelito después de, claro, de la temporada de verano. Exacto. Tirando algún papelito, ¿no? Algunas cosas. Pero bueno, si uno concientiza sobre eso, uh-huh, sí es cierto que tiene, bueno, muchos puestos de trabajo. De hecho, aquí lo comprobamos, ¿no? Mucha, claro, gente que vive del turismo, que trabaja del turismo. Y por ahí no directamente relacionado a hoteles o cabañas, sino que, bueno, todos los rubros de estos pueblos se ven afectados en temporada. Y, sí, de alguna u otra forma, uh-huh, se ven afectados, ¿no? Se ven... Los mismos pobladores, incluidos. Aunque trabajes en Córdoba, sí, te ves afectado lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esa es una gran industria. Vos fíjate que en esta zona son pocos los meses del año que... y uno de los objetivos de los lugares turísticos, y después lo vamos a hablar seguramente con el funcionario, uh-huh, uno de los objetivos de los secretarios de turismo en las zonas es ampliar esos dos o tres meses, si incluimos las vacaciones de invierno, claro, que habitualmente tienen como temporada altas el turismo, ampliarlo a los fines de semana, al turismo de empresas, al turismo, no sé, de viajes, ¿no? Que se producen con los estudiantes, con los jubilados. Los fines de semana largos. Bueno, tratar de ampliar esos dos o tres meses y que sean más, más abarcativos. Bueno, por ejemplo, la municipalidad de Huerta Grande hace un posteo hoy diciendo el festejo del mismo tiene como lema repensar el turismo, poniendo el foco en replantear el crecimiento del sector mediante el debate, la reflexión. El turismo en Argentina y localidades como la de Huerta Grande, cada vez más, y del fin de valorarlo, ya que hoy en día, luego de la pandemia, con gran esfuerzo, se encuentra en plena etapa de recuperación. Dice, festejamos el Día Mundial del Turismo en Huerta Grande, como localidades vecinas, ya que encontramos... se encuentra en una zona turística, así que bueno, ahí está la celebración del Día Mundial del Turismo en Huerta Grande. Así es, y ahora justamente relacionado directamente con esto, estamos hablando con Abdel Charif, que le damos la bienvenida al aire, del área de turismo de la Municipalidad de Vallehermoso. Hola Sofía, buenas tardes, saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio La Minga, y lo he escuchado Maxi también, así que gracias por el espacio. Hola Abdel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas Maxi? ¿Todo bien? ¿Todo muy, en orden? Muy bien, muy bien. Bueno. Sí, adelante. Contarles un poquito cómo lo celebramos acá en Vallehermoso. Ustedes saben que fueron años difíciles lo que atravesó la actividad. La verdad que una vez ya dejado atrás el tema del COVID, la actividad turística ha regresado con una fuerza extraordinaria. Tanto los programas nacionales como el previaje, programas de estímulo que ayudaron a que esa recuperación sea más rápida, sea más más dinámica. En este momento también ya contamos con un previaje adaptado a esta situación que ya una pandemia que nos deja atrás, y donde necesitamos reforzar las temporadas bajas. La temporada baja, que es en nuestra región, representa casi un 80-85% de lo que es el espacio del año, es fundamental. Por eso es un programa que, bueno, que viene a trabajar en octubre, noviembre, primeros días de diciembre, que es la temporada que tenemos que reforzar, tenemos que tratar de generar todas las actividades posibles y todas las políticas posibles para que el trabajo de la gente no se corte después de la temporada de verano, trabajar cada uno y cada segmento dentro de sus posibilidades, los hoteles más grandes con el turismo de grupos, los hoteles más chicos con el mini turismo, haciendo mucha ingeniería con el tren de la sierra, los fines de semana, las visitas del día. O sea, tenemos que tratar de generar actividad económica fundamentalmente para que el trabajo de la familia de nuestra región no se corte en temporada baja. Porque si no, eso es lo que hace que los jóvenes traten de migrar a las ciudades, hacen que las familias no tengan, ¿no es cierto?, previsibilidad del gasto durante el año. Bueno, genera los problemas que todos sabemos. Hoy en nuestra localidad, contentos, la verdad que poder festejar el Día Internacional del Turismo, poder fuera de pandemia y sin ningún tipo, casi ya sin ninguna limitación, digamos, sanitaria especial. Bueno, nosotros elegimos recibir a nuestros turistas que hoy llegaron en el tren, acompañados del ballet municipal Lampatumayu, que bailaron, hicieron también un baile junto con los turistas, una estacarera, y también nos acompañaron nuestros gauchos, las agrupaciones gauchas locales, en conjunto con los chicos y chicas de la oficina de turismo, que los recibieron con un presente, con unas tarjetitas, con unos bombones. Así que bueno, un poquito como para conmemorar el Día del Turismo. Claro, un pequeño festejo. Exactamente. Tengo una consulta. Recién nombraste, sí, hay un par de puntos. Te quería consultar con respecto al tren de la Sierra. Sí. Si tienen contabilizado la afluencia, la cantidad de gente que, bueno, desde el retorno del tren se acerca a Valle Hermoso como punto neurálgico, ¿no? del tren, y cómo ven esta expectativa de la ampliación de la vía férrea para el lado de la cumbre, ¿no? Sí, claro. Ustedes recordarán cuando cumplimos un año que contabilizamos 100.000 pasajeros, que bueno, fue una contabilidad que nos había dado exactamente igual a o no exactamente el mismo número, ¿no es cierto?, por la cantidad, pero en lo que fue Trenes Argentinos con la Dirección de Turismo. Tenemos muchos servicios que llegan los trenes, como por ejemplo completos, más cerca del fin de semana, y durante la semana que llegan por ahí con un número más modesto de pasajeros, ¿no? Pero bueno, ahora se viene la ampliación. Es una política, sí, del Estado Nacional, de continuar con ampliando las líneas ferroviarias, y bueno, muy contento porque acá a Valle Hermoso le ha dado le ha abierto el panorama de trabajo enormemente. Te cuento brevemente. Por ejemplo, las excursiones que salen desde Valle Hermoso, de turismo que llega, por ejemplo, en colectivo, que llegan en auto y hacen el circuito hasta la ciudad de Córdoba y después regresan o en tren o regresan en servicio regular. O los colectivos y las empresas de excursiones locales que los toman el tren aquí en Valle Hermoso, los esperan, van vacíos hasta la ciudad de Córdoba y bueno, hacen una excursión muy linda, vienen todos por la zona de la Calera, de las industrias, de la zona esa que sea todas abandonadas, una excursión muy bonita. Muchas excursiones que arrancan en la ciudad de Córdoba, vienen los coches vacíos, por ejemplo, pasajeros que están en otros valles turísticos, los esperan acá vacíos, los pasajeros se bajan, almuerzan en la localidad, entonces eso ya genera movimiento. Además del turismo de fin de semana, de muchos pasajeros que vienen a pasar dos o tres días a la localidad y toman el tren en la ciudad de Córdoba, bajan acá en Valle Hermoso, están dos o tres días en dos o tres pernotaciones y regresan a Córdoba. O sea que es multidinámico, tiene un montón de posibilidades de explotación turística el tren. No es solamente el turismo, el mini turismo, sino que son las excursiones que parten de acá, las excursiones que parten de Córdoba y terminan acá, y acá se puede darles el servicio gastronómico. O sea, es muy muy integral, es muy muy lindo poder explotarlo cada uno con su mecánica. Por ejemplo, un excursionista local vende la excursión en el tren a la ciudad de Córdoba y busca a la gente en su alojamiento donde esté, la lleva hasta la terminal de trenes, la deja ahí, hacen la excursión y después los espera. Van con el coche vacío, por ejemplo, hasta la ciudad de Córdoba, los esperan y regresan. Entonces, como vos ves que tiene... que es muy muy explotable turísticamente, más allá de cuál sea, digamos, el segmento de trabajo de cada uno. Si yo tengo un hotel pequeño donde no accedo, por ejemplo, al turismo de grupos, que es importantísimo para la temporada baja, el turismo de tercera, el turismo estudiantil, el turismo de los encuentros evangélicos, de matrimonio, demás cuestiones que no los puedo atender porque mi estructura es muy pequeña, pero sí aprovecho el tren de la Sierra, donde muchos pasajeros de la ciudad de Córdoba se vienen, por ejemplo, el viernes y regresan el domingo o el lunes, y el turismo individual de fin de semana que ocupa mi establecimiento porque es pequeño, accedo, por ejemplo, a otro segmento. Entonces, desde cualquier punto de vista turístico, más allá de la empresa que yo tenga, es excelente para ser explotado, ¿no es cierto?, turísticamente. La verdad que pienso eso, ¿no? Todo lo que suma. Y después nombraste otro aspecto más que tiene que ver con el previaje. Bueno, ha sido un éxito en todo el país y bueno, imagino que Valle Hermoso y Córdoba no ha sido la excepción al respecto, ¿no? Efectivamente. Nosotros con el previaje lo trabajamos muchísimo desde el primer día. Y aparte fue un programa que... te digo honestamente, la primera vez que lo vi, cómo estaba implementado, me encantó, nos gustó. El intendente me instruyó para que me ponga a trabajar con cada prestador, con cada colonia, con cada hotel. Lo explicamos a cada uno cómo funcionaba, porque el previaje uno, por ahí el prestador al principio no tenía bien aceitada la mecánica de funcionamiento. Entonces, bueno, nos ocupamos de la Dirección de Turismo de explicárselo a cada uno. Y con orgullo te digo que Valle Hermoso fue una de las localidades que, en función de la cantidad de alojamiento, las que más se anotó, las que más se anotaron, las que más pudieron sacarle provecho al previaje. Y además de eso, vos recordarán, ustedes recordarán que tanto el previaje 1 como el previaje 2 vinieron a eso, a generar el acompañamiento, el regreso de la actividad privada. Y el previaje 3, que por ahí fue un poco criticado, y se vino un poco criticado injustamente, terriblemente injustamente, viene y venía ya con un nuevo objetivo. ¿Y por qué te digo que viene con un nuevo objetivo? Porque, como ustedes saben, los ministerios tienen partidas presupuestarias que tienen que ser administradas en función del tiempo que se vive y de las necesidades. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora existe un crédito que sale del Ministerio de Turismo y la Nación, del INTUR, que está orientado a mejorar ahora la oferta de los alojamientos. El previaje venía a decir, salgamos rápido de esta crisis sanitaria, demos un impulso al consumo. Ahora viene el otro programa, que es el que nos dice, estamos ya saliendo de la crisis, pero tenemos que invertir. La hotelería, los negocios turísticos tienen que empezar a invertir y a mejorar su oferta. En función de eso, el Ministerio hace unos 20, 25 días ya cerró la inscripción de esta primera etapa, le otorga a los hoteles, cabañas y empresas del sector turístico un subsidio no reembolsable, es decir, el Ministerio de Turismo te da previa presentación de un proyecto, que ese proyecto puede estar orientado, por ejemplo, a mejorar la accesibilidad, por ejemplo, el tema climatización, que es tan importante para la famosa ruptura de la estacionalidad. Si yo tengo un establecimiento chiquito, le pongo dos hidro, hago un pequeño spa, o sea, temas orientados a romper la estacionalidad o a hacer a mi establecimiento más accesible para poder trabajar con un mercado por ahí que no tiene grandes ofertas, o adaptar mi cocina, por decirte, Maxi, un ejemplo, a brindar un servicio a celíacos. Entonces digo, mi hotel es apto para celíacos en sus comidas. Cualquier cuestión que sirva para vos ser más competitivo, el Ministerio de Turismo de la Nación te ofrece un subsidio no reembolsable de 500.000 pesos si vos no tenés trabajadores, y hasta de 800.000 pesos si vos tenés uno o más trabajadores. Después, bueno, ese subsidio viene con distintas condiciones, donde vos tenés que el establecimiento debía presentar cuál era su proyecto, todas las cuestiones legales que tienen que ver con sus inscripciones en los en las entidades tributarias nacionales, locales y provinciales, como todo proyecto. Así que, bueno, y este previaje venía orientado a quebrar la estacionalidad, a eso lo explicó muy bien el ministro, y trabajaba octubre, noviembre y diciembre. Y ya, bueno, a partir de la temporada de verano, que como te digo, en este momento, las mediciones que tenemos en función de lo que va a ser enero y febrero próximo, va a ser un verano récord histórico. Uh-huh. Abdel, ya preparándose justamente para eso, para el verano que se viene, ya sin ninguna restricción, ningún protocolo con respecto a la pandemia, porque ya hace poco se han levantado todas esas medidas preventivas, ¿cómo se viene trabajando desde el área de turismo de la Municipalidad de Valle Hermoso? Sí, efectivamente, trabajando y pensando en enero y febrero, es cierto, pero también estamos a tiempo de pensar en la baja que se viene a partir de marzo 2023 en adelante, porque sabemos bien que enero y febrero va a ser una temporada récord, sabemos que vamos a recibir al turista con muchísimas actividades, con eventos. La verdad que nosotros, no quiero adelantarme a darte noticias que vamos a estar anunciando en su tiempo, pero sí te puedo decir que vamos a tener un récord de lo que van a ser actividades que no hemos podido realizar en años anteriores por la pandemia, y esta temporada las vamos a hacer todas juntas, y va a ser realmente extraordinario lo que estamos ya preparando para ofrecerle al turista, además de lo que van a hacer y lo que estamos siempre haciendo en los circuitos turísticos, cómo organizamos todos los atractivos, porque algo que siempre tuvimos en Valle Hermoso son atractivos turísticos hermosos, muy bonitos, pero que teníamos que de alguna forma organizarlos en circuitos para que sea dinámica la visita del turista. Uh-huh. Teníamos, por ejemplo, atractivos que estaban en los barrios y que, como no estaban dentro de un circuito organizado, no se visitaban. Y vean ustedes lo importante que fue eso, que esos circuitos nosotros, además de plasmarlos y organizarlos en tres principales, y ya les voy a contar por qué es importante, ahora los plasmamos en un, este, en un mapa donde el pasajero lo puede hacer de manera autoguiada, y el mapa le va indicando cómo hacerlo, y también lo hacemos durante los fines de semana largo, en temporada, con nuestros propios guías de manera gratuita. ¿Y por qué fue tan importante esto? Porque la gente y los turistas empezaron a recorrer esos circuitos, y te digo, yo te digo, muy muy gratificado y muy contento, empezaron a abrir pequeños locales de regionales, de personas que tenían por ahí su cochera desocupada, y veían que empezaban a pasar turistas. Entonces, la verdad que una decisión simple, política, de poner en valor esa mecánica, haga que 4 o 5 familias en nuestra localidad hayan podido abrir un emprendimiento en un barrio que antes no pasaba un turista, y que ahora puedan hacerlo porque hay una circulación, porque hay un aire de distinto. La verdad que es gratificante y es importante. Además de estos 3 circuitos que ya los tenemos muy aceitados y funcionan muy bien, que es el circuito verde, el circuito religioso y el circuito histórico, estamos ya pensando para la próxima temporada de verano agregar 2 circuitos más. Siempre de manera de tenerlos ya, como te digo, ya bien aceitaditos, que los guías ya lo sepan hacer. Entonces no, por ahí no ofrecer 20 circuitos distintos, sino ya poquito, ya tener 3 que ya están bien funcionando bien. Ahora vamos a sumar 2 más, y siempre ir sumando, pero a paso firme y sólido, ¿no? Que claro. Es un circuito muy muy bonito que vamos a hacer a un barrio, el barrio Santa Isabel de la localidad. Hay un donde un escritor de local, el señor Cantero, ha escrito un libro sobre la flora autóctona de nuestra localidad. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar esa presentación. El que presentaron en el castillo. Exactamente, sí, exactamente, el que se presentó en el castillo. En función de ese libro, tuvimos reuniones con don Cantero y vamos a hacer un sendero botánico en el barrio Santa Isabel, donde van a estar todos los cartelitos de las plantas con su historia. La verdad que es maravilloso, porque yo tuve la oportunidad de ir con él a ver dónde vamos a hacer ese sendero botánico, y él mismo me iba guiando y me iba explicando, y me decía por ahí, mira, esta planta de acá sale la efedrina, y me iba, y la verdad que es apasionante. Así que ese circuito lo vamos a relacionar con las 17 casonas que hay en ese barrio, que fueron hechas por el mismo arquitecto, tiene una historia muy linda. Así que bueno, ahí vamos a hacer otro circuito más, y después tenemos otro circuito que queremos hacer también con las usinas, con las canteras. Así que bueno, tenemos todo eso, lo que va a ser la oferta de la parte de circuitos turísticos guiados. Después, muchos eventos, el danzar, vamos a tener brindis de fin de año, que fue típico de Valle Hermoso. O sea, la verdad que muchísima actividad, la verdad que felicitaciones por el trabajo que están llevando a cabo. A nosotros se nos acaba el tiempo, pero bueno, nada, agradecerte estos minutos. Sabemos que estabas ocupado y que nos hayas podido dedicar estos minutos para nosotros. Te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. No, por favor, Maxi, al contrario, las veces que quieran llamarme, encantado. Yo les agradezco muchísimo el espacio. Cuando ustedes me quieran llamarme, estoy siempre a disposición de Radio La Minga y de ustedes. Así que gracias por el espacio y les mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Abdel Sharif, charlando con nosotros, el secretario de Turismo de Valle Hermoso, en este día tan especial que es el Día del Turismo, nada más y nada menos, Sofi. Así es, vamos a la tanda, Maxi, y ya volvemos. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusión. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria, herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más.

y podamos buscar más tachos para reutilizarlos. Serían tachos de pintura de 10, 15, 20 litros, uh-huh, para poder repartirlos por el momento en las escuelas. ¿Querés repetir cuál es la intención de este proyecto? Sí, el primer proyecto, la intención, el objetivo es, como siempre, educar, conciencia y acción. Uh-huh. En eso estamos, por eso es lo principal hacia las escuelas. Y lo primero que se separa para poder disminuir la basura serían los residuos orgánicos. Así que por eso queremos empezar por ese objetivo, separar residuo orgánico del inorgánico. Claro, esto ya viene conectado a la serie de proyectos ya ecológicos que vienen realizando. Exacto, y también como nuestro proyecto principal en este año es la educación para formar conciencia en el medio ambiente, es muy importante, hacerlo obviamente con la parte práctica y desde los niveles primarios y, bueno, seguir con los secundarios, obviamente, hacerlo todo en conjunto. Claro, tachos de 10, 15 y 20 litros para realizar basureros orgánicos, digamos, para aprender a separar la basura. Exacto, porque muchos colegios, por ejemplo, hoy damos una charla con el ingeniero agrónomo Gabriel Farri en la escuela primaria Micono, explicando sobre el tema de compostaje. Entonces, ¿para qué sirve separar? Para compostar. Entonces, una cosa va relacionada a la otra y todos aprendemos y mejoramos nuestro medio ambiente. Claro. ¿Hasta cuándo, hasta qué tiempo se pueden dejar, se puede aportar con estos tachos? Mira, por el momento nosotros lo lanzamos hace un mes y estaríamos hasta fin de año receptando, porque si, salvo que sean demasiados los tachos y que ya digamos, bueno, basta, pero pero si no, después seguiríamos con los centros vecinales para educar y, bueno, y poder continuar con el proyecto. Claro, la idea, lo ideal sería tener varios puntos donde se encuentren estos tachos. Y los puntos podría ser, o sea, si como nosotros dejamos un contacto y los vamos a buscar, si es necesario, por las casas. Eso no hay problema para nosotros después. Nuestro punto lo podemos tener, por ejemplo, yo estoy en la inmobiliaria Jaime, un punto céntrico, Los Cocos y Avenida San Martín, entonces los dejan y yo después ya los retiro. Claro. Y el proyecto en particular, ¿se dedica nada más a escuelas de jardín o la idea es expandirse o a otros lugares que no sean escuelas? Este año es a través de los, el principal es a través de las escuelas. Uh-huh. Es aportar en las escuelas estos tachos y también compartir con ellas lo que ellas necesiten o los proyectos que estén realizando. Hay escuelas que por la pandemia dejaron de compostar y de separar los residuos, entonces la intención es volverlo a activar conjuntamente con ellos. Claro. Volver a las actividades que se habían dejado de lado. Exacto. Excelente, Roxana. Bueno, increíble, es muy buena propuesta y, bueno, seguramente te estaremos llamando de vuelta también para consultarte cómo va avanzando, cómo se reciben las escuelas, pero también nos enteremos que andan concursos. Sí, la verdad que también es otra actividad que estamos... el Rotary en sí, como les había explicado en la anterior entrevista, siempre trabaja sobre áreas de interés en todo el mundo y una de las áreas es la que acabamos de hablar, que es el apoyo al medio ambiente. Y hay otra que es relacionada al desarrollo de las economías locales. Esa es otra área de interés, por eso... estamos ayudando la idea de impartir un curso. El curso es de porcelanato líquido, uh-huh. Lo hace una empresa de Buenos Aires, y el fin es que se capacite gente que realmente quiere tener, tiene su oficio y quiere mejorar su capacitación en esto que es el uso del porcelanato, resinas líquidas. Claro. Así que sería muy bueno para ampliar su economía y tener una fuente laboral. Claro, esta es una muy buena propuesta. ¿Dónde se va a realizar este curso? ¿Cómo podemos inscribirnos? ¿Cómo no? El curso se realiza teniendo en cuenta que nosotros tenemos acá la escuela IPET, que su inclinación es sobre maestro mayor de obras. Ellos nos han facilitado la escuela técnica y se va a hacer el día sábado 15 de octubre a las 14 horas. El lugar es la escuela técnica, que es en calle Los Cocos 314, y la duración es de 5 horas. Se entregan materiales, se trabaja sobre diferentes técnicas, mesas, pisos, mesadas, o sea, dan toda una serie de enseñanzas sobre el tema, y el costo del curso es de 8.000 pesos. Para alumnos del IPET es de 4.000 pesos, y habría que hacer una inscripción, que después les puedo dar el celular de la empresa, 11-390-58-153, para que se comuniquen y bueno, les expliquen más directamente sobre el curso en sí. Claro. No, lo nuestro es solamente gestión de poder aportar a la población nuestra y a los interesados una forma de aprendizaje para realizar este oficio y tener un medio de vida. Claro, son como el nexo. Exacto. Excelente, Rosana. ¿Y alguna otra actividad que estén realizando que nos quieras comentar? Y para la próxima reunión que tengamos con ustedes, les voy a estar, ya les anticipo, que para el fin de semana del viernes 21 y 22 vamos a realizar talleres participativos. Vamos a tener una visita del Comité de Medio Ambiente, del Rotary, de nuestro distrito, y va a venir la señora profesora Mónica Ramírez y el señor Hernán Hoyo a darnos estos talleres a la población en general y a educadores. Así que estamos muy contentos porque es otra forma también de conciencia y de acción. Excelente. Bueno, sí, están a full desde el Rotary. Quería preguntarte si tienen redes donde podamos ver todas estas actividades que van desarrollando y también enterarnos y difundir. Sí, nosotros lo estamos difundiendo a través del Instagram y también en Facebook. ¿Sabés cómo es el nombre del Instagram? ¿O buscamos Rotary Club Giardino? Y sí, Rotary Villa Giardino Oficial. Oficial. Ese es el del Instagram. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y salir a contar todas las actividades que se están realizando desde el Rotary. Como ya sabés, los micrófonos están abiertos. Este espacio de comunidad abierta de los martes está un poco reservado para el Rotary, para seguir la actividad que están haciendo constantemente. Están con cosas nuevas, así que siempre es lindo volver a charlar. Sí, desde ya muy agradecidos todos nosotros por este espacio, como te decía desde un comienzo, y sí, la idea es trabajar en conjunto y asimismo si tienen, pueden comunicarse. No hace falta ser socio del Rotary para colaborar con nosotros, sino solamente tener el espíritu de servicio, y todos juntos con buenos ideales podemos hacer cosas positivas para nosotros y para nuestro pueblo. Excelente, Rosana, muchas gracias y te mando un abrazo. Muchas gracias, que te sigan con un lindo programa y buenas tardes. Pasaba Rosana Jaime, del Rotary Club Villayardino, contándonos las actividades de parte de Guardianes del Ambiente. Recordamos que se están recibiendo tachos de pintura de 10, 15 o 20 litros. Se pueden dejar en el vivero Fioramonti, Dante Alighieri, al 2988, que es la ruta, creo. O si no, se pueden comunicar con el Rotary Villayardino oficial y lo pueden retirar en casa. También recordamos rápidamente el curso de porcelanato líquido el 15 de octubre a las 14 horas en el Colegio IPED de Villayardino. Para inscripciones pueden hablar al 11-3905-8153 o al 3548-6369-72. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino. Nosotros nos vamos a un tema y ya después volvemos para arrancar la despedida. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vencer al alma y quedar. al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Ya emprendes, quédense en el aire de la minga porque ya llega cuarentena con la minga. Y si querés un puente. Así que quedan en compañía, nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana acá desde las 16 horas. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino.